lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Es 26 de la mañana. Bueno, en la charla esta que teníamos recién en la mesa de trabajo, un poco planteábamos esta idea de las elecciones que se vienen y que de alguna manera sirven para elegir a quienes van a conducir o legislar dentro de la cosa pública, en el Estado Nacional, en las cámaras, en el Congreso. Pero bueno, también la democracia está formada por partidos políticos, y hacia dentro de los partidos ver un poco también qué sucede con las cuestiones democráticas, cómo se eligen las autoridades partidarias, qué sucede con la conformación de los frentes electorales, de los partidos. Hay una crisis de los partidos políticos, no se ven como se veían en el siglo pasado, y no se trata de una crisis, sino de una modificación. Bueno, estamos en contacto con Hugo Quiroga para, de alguna manera, ver si podemos resolver estos interrogantes. Hugo Quiroga es doctor en filosofía, abogado, investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario y profesor titular de Teoría Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Quiroga, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Sí, un gusto. Bueno, Hugo, estábamos planteando un poco la idea de los partidos políticos como diferentes a aquellos que se veían o que teníamos en el siglo pasado. Hay una crisis, hay una modificación. ¿Qué sucede con los partidos? Bueno, en primer lugar, hay una crisis del sistema de partido. Es una crisis, yo diría, mundial, que tiene manifestaciones nacionales diferentes. Es mucho más pronunciada la crisis en Argentina que, por ejemplo, en Chile o en Brasil o en Uruguay. Y es mucho más pronunciada, por supuesto, la crisis en Argentina que en los países europeos o en Estados Unidos. Pero en todo caso, la crisis comprende, yo diría, el conjunto del sistema de partidos en Occidente. Esto porque los partidos ya no son lo que fueron efectivamente en el siglo XX. Los partidos dejaron de ser instancias de producción de identidad política. Los partidos antes forjaban una identidad política masiva. Los partidos creaban un sistema de opinión entre sus adherentes, sus afiliados. Y los partidos estaban estructurados en base a programas políticos, programas que permitían una diferenciación político-ideológica entre los diferentes partidos, y además los partidos elegían a través de sus elecciones internas a sus propios candidatos. Ese tipo de partido es el que ha entrado en crisis, yo diría, hacia finales del siglo XX, y que la pregunta, que me parece muy buena, pero que es difícil darle una respuesta, es si efectivamente lo que ha entrado en crisis es la institución partido o un tipo de partido como el que existió durante el siglo XX. Claro. Ahora, ¿cuáles son las características del sistema político argentino para que sea más grave la crisis aquí que en otros países vecinos? Sí, teniendo en cuenta sobre todo Uruguay, Chile y Brasil, ¿no es cierto?, comparándolo con ellos. El sistema de partido en Argentina es un sistema de partido fragmentado. Es un sistema de partido disgregado. Y esto es así después del 2001. Hasta el 2001 uno podía decir que en Argentina existía un sistema de partido bipartidista imperfecto. Desde 1946, que se crea el peronismo, hasta el 83, todas las elecciones que hubieron las ganó el peronismo. Bueno, en algunos casos, por supuesto, hubo proscripción política. Pero a partir del 83, el sistema político se estructura de una manera mucho más bipartidista entre radicales y peronistas. Y de esta manera ganó Alfonsín, luego hay alternancia política, Alfonsín le pasa la banda presidencial a Menem, finalmente Menem le pasa la banda presidencial a De la Rúa, que es una alianza, pero está del radicalismo adentro, uh-huh. y finalmente termina perdiendo, gana las elecciones Kirchner. Quiere decir que después del 2001, ese sistema que se pensaba que era bipartidista y que estaba amenazado a partir de 1994 con la creación del FREPASO, uh-huh. y que en algún momento, a partir del 97, se empieza a hablar de la posibilidad de un tercer partido, es decir, de que se ponga fin al bipartidismo, esa posibilidad se rompió con la crisis de 2001, con el colapso institucional. A partir de allí, lo que hay es, primero, fragmentación en el sistema de partido, diáspora en el peronismo, también un peronismo más entero pero fracturado. En segundo lugar, dilución o debilitamientos de las identidades políticas masivas. Esto es, al quebrarse el sistema de partido, también se resiente las identidades políticas que ellos forjaban. Y en tercer lugar, que tiene que ver con lo anterior, es la volatilidad electoral. Esto es la fluctuación del voto. Hoy, como consecuencia de esta crisis de los partidos, los ciudadanos, o buena parte de los ciudadanos, votan a nivel provincial a un partido, a nivel nacional a otro, y a nivel municipal a otro. Uh-huh. Es decir que la consecuencia de esta crisis del 2001, que habría que incorporar un elemento muy importante, que es la crisis en el sistema de representación, ¿no?, que generó ya las elecciones de octubre del 2001, con el voto castigo, con el voto sanción, y que luego se agravó con las consignas que se vayan todos. Creo que este conjunto de cuatro cosas está diciendo que hay un sistema político en la Argentina con débil, deficiente, con un partido, es verdad, peronista más entero, pero con una crisis adentro muy pronunciada, como porque ha surgido una oposición, con lo que se llama peronismo disidente, y hay otros sectores del peronismo también, como el de Rodríguez Sanz San Luis. Y dentro del radicalismo, bueno, pareciera que hay algún intento de reunificación y se ha conformado ese acuerdo cívico y social, en fin. Pero lo cierto es que hay una crisis profunda en el sistema de partidos, ya no son lo que eran, uh-huh. o lo que fueron en la Argentina. Los candidatos no surgen de las elecciones internas, sino que los candidatos son aquellos o son elegidos por el reconocimiento público que tienen. Bien, Quiroga, con respecto a esto, esta conformación de frentes electorales que usted bien describe y que un poco caracterizan la situación actual del sistema político argentino, los frentes que comenzaron a conformarse por fuera de los partidos tradicionales, ¿también se caracterizan por tener alguna volatilidad? Sí, me parece que son coaliciones inestables. Uh-huh. Totalmente. Ocurrió con la propia coalición plural de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner empezó con la idea de transversalidad a partir del 2003, 2004, y luego terminó participando en las elecciones del 2005, 2007, creó un partido virtual, que es el Frente Progresista para la Victoria, y luego conformó la coalición plural. Y la coalición plural que participó en elecciones era peronismo más sectores independientes o sectores del FREPASO, y finalmente eso se rompió a fines del 2007, yo diría en febrero de 2008, cuando Néstor Kirchner se hace cargo del Partido Justicialista y la idea de transversalidad de coalición plural desaparece. Uh-huh. Yo creo que en la Argentina no hay una tradición de coalición política. Entonces, está la coalición cívica, hoy acuerdo cívico y social, que hay mucho esfuerzo para entre ellos para mantener la unidad. en el día de ayer o antes de ayer hemos visto la pelea entre Cobos y y Carrió, y si uno ve la coalición pro con el peronismo, podemos ver la pelea permanente entre dos peronistas, digamos, entre Macri y de Narváez. Es decir, que no hay una tradición política en la Argentina de coalición, lo cual implica alguna modificación en la cultura política, tanto de los dirigentes como, yo diría, de los ciudadanos, pero fundamentalmente de los partidos. Sí, Hugo, Elena Gasparri te habla. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Elena? Hugo, mira, me parece que queda claro un poco esta transformación o esta crisis que se plantean los partidos políticos y casi una buena definición de qué ya no son. El tema es, bueno, pensar qué son hoy, esto que vos me resulta interesante, esto que vos decías, bueno, una misma persona vota a diferentes partidos en diferentes elecciones. ¿En qué se constituyen los partidos? ¿En sostenes de candidaturas? O sea, porque los partidos siguen existiendo, no como los pensábamos en el siglo pasado, pero siguen existiendo. Bueno, ¿qué vienen a hacer hoy los partidos? Está bien, está muy bien la pregunta. Sí, son sostenes de candidaturas. Yo le llamaría que hoy son sociedades electorales. Es decir, se han transformado en sociedades electorales. Es decir, tienen una función principal, que no era la de antes, la de promover candidaturas, porque efectivamente no, nadie puede ser candidato a ningún puesto público si no es a través de un partido político. Los partidos políticos siguen siendo, a la hora de las elecciones, la herramienta fundamental, única, exclusiva, para la presentación de candidatos. Lamentablemente, los partidos creo que tienen que reformarse. Creo que la democracia todavía no ha inventado otro sistema que no sea el de partidos. Tal vez la historia más adelante lo diga, pero por el momento la democracia se sostiene a través de los partidos políticos. Claro. Ahora, cuando usted planteaba que no son de la misma manera en que se los consideraban en el siglo XX, donde habían otras cosas que hacían los partidos políticos, ese espacio vacío que queda, ¿lo ocupó alguna otra cosa? Digo, los medios de comunicación están un poco también cumpliendo el rol esto de formar opinión, de la participación ciudadana a través del entretenimiento. Digo, ¿quién ocupó el lugar que dejaron vacíos los partidos, pero digo, como se lo entendían allá en el siglo XX? Sí, lo ocuparon, por un lado, los medios de comunicación y por otro lado, los movimientos sociales informales, es decir, no institucionalizados. En primer lugar, hay que mencionar los medios de comunicación. Los medios de comunicación creo que hoy, a través de los periodistas, a través de los expertos en comunicación, los especialistas en encuestas, son los nuevos actores de la escena política, de la escena pública, ¿sí? Entonces no hay ninguna duda. Entonces los medios de comunicación forman opinión pública, y las encuestas también forman opinión pública. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es el grado de credibilidad de una encuesta? Evidentemente, eso está en juego, hay intereses económicos porque las encuestas se compran. Los medios de comunicación también son medios que son multimedios en primer lugar y también se rigen por el balance final, pero lo cierto es que hay los medios de comunicación tienen un crecimiento y ha transformado la política. La política hoy no se entiende sin la radio, no se entiende sin la televisión y no se entiende sin las encuestas. Sí, por tanto, los medios de comunicación son uno de los grandes actores del sistema político en el mundo entero. Claro. Y por otro lado, yo diría los movimientos sociales informales, llamémosle movimientos no institucionalizados, menos organizados, que muchas veces provocan y amenazan la tranquilidad de los ciudadanos cuando los cortes de ruta, las cortes de calle, se corta con mucha facilidad una calle. Una manzana de un barrio no tiene agua, durante una semana se cortó una calle. Es decir, que se ha perdido la iniciativa de los ciudadanos de peticionar, de ir a las autoridades. Nadie va a la sede de un partido político porque la sede está cerrada, salvo excepciones, está en general cerrada, ¿no? Hugo, se habló durante principios de este siglo toda la idea de la aparición o la reaparición de un tercer sector, esta idea de las organizaciones no gubernamentales como reemplazantes de aquellas instituciones formales anteriores. Hoy están un poco criticadas o puestas bajo ciertas lupas, pero en algún momento fueron pensadas como la pureza frente a la impureza de los partidos políticos o de las instituciones tradicionales. ¿Qué rol te parece que tienen hoy en la constitución de la democracia actual las organizaciones con todo el abanico que estas organizaciones presentan? Sí. Es verdad, aparecieron como la pureza frente a la impureza. No, yo creo que las organizaciones no gubernamentales tienen que existir. Hay algunas muy buenas, en Rosario está Ejercicio Ciudadano, que es muy buena, pero la mayoría de ellas también están financiadas por organismos internacionales. Uh-huh. Y no conforman la pureza. Acá esta es una sociedad, no vivimos en una sociedad de ángeles, tampoco vivimos en una sociedad de demonios, pero somos los seres humanos demasiado imperfectos y necesitamos leyes, reglas, normas que regulen la convivencia colectiva de manera pacífica. Por tanto, lo que a mí sí me parece, lo que yo sí creo que son necesarios al lado de los partidos, que deben seguir existiendo, pero deben ser perfeccionados, digo, al lado de los partidos debe, lo que se debe reforzar es una vida asociativa amplia. Mm. Esto es, distintas formas de asociaciones que puedan constituir los ciudadanos, asociaciones para asuntos pequeños, asociaciones para asuntos locales o asociaciones para problemas públicos más generales. La ONG de ninguna manera reducen o agotan la idea de estos movimientos sociales informales de los que hablo yo, o esta vida asociativa, o esta trama asociativa que tiene que tener una sociedad para que los ciudadanos se comprometan más políticamente, para que haga un aprendizaje de acción colectiva, para que puedan salir de su propia individualidad. Pero eso junto a los partidos políticos. Bien. Hubo una última pregunta y tiene que ver con algo que estábamos charlando antes entre nosotros. La idea de la alternancia, que muchas veces se plantea como una necesidad o algo sano para el régimen democrático, para la vida democrática de un país, muchas veces parece como el discurso de la oposición o de las minorías, porque imaginábamos que alguien que está en el poder no imagina hacer las cosas mal para en pos de esta pureza que significaría la alternancia. Digo, ¿qué es la alternancia? ¿Quién quiere la alternancia? ¿Y si es sano o no para la vida democrática de un país? Sí, la alternancia en un sistema democrático es bueno, pero no es un requisito sine qua non, no es un requisito sin el cual no existiría la democracia. Pero es bueno porque permite renovar las energías de la sociedad con nuevos candidatos, con nuevos dirigentes, o de otro signo político en todo caso. Permite que se apliquen otras políticas públicas. Lo que yo diría es que en general son los que están en la oposición los que piden siempre la necesidad de la alternancia, pero me parece que es un elemento la alternancia política que refuerza el sistema de representación y refuerza el sistema de partido, aunque diría que no es un requisito sine qua non, es decir, sin el cual no existiría la democracia, pero sí lo refuerza. Es decir, que un gobernador, un presidente, le pueda pasar el mando a otro gobernador, a otro presidente de diferente signo político, y si esto ocurre cada tanto, bienvenido sea. Claro. Quiroga, ha sido muy amable por atendernos. No, gracias a usted por la invitación. Que tenga buenos días. Gracias, estábamos hablando con Hugo Quiroga, que es doctor en filosofía, además investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, abogado, profesor titular de teoría política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, sobre varios temas, sobre la democracia, sobre el consenso, sobre los partidos, sobre las nuevas formas que tienen los partidos y los frentes electorales en la Argentina.